El contenido del siguiente programa es ajeno a la opinión de la gerencia de Radio Renacer. Presentamos Camino a Emaús. Camino a Emaús. Un programa que trae como propósito de ayudarte en tu crecimiento espiritual. Acompáñanos en un recorrido de 30 minutos. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Te llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado allá en Jerusalén. De Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por la calzada de Maús, un peregrino. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga, amado de Cristo. Este es tu programa, Camino a Emaús. Camino a Emaús, como cada viernes, queremos irrumpir en tu hogar, en tu trabajo, para llevarte una palabra de bendición, una palabra que te levante. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, declaramos una palabra de bendición y de prosperidad. Camino de Emaús, como cada viernes, te da la bienvenida. Muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias a este programa, llega a ustedes gracias al patrocinio de Armando Sansón Min Márquez. Armando Sansón Min Márquez, con sus dos localidades, en el 265 Pine Street, Potoke, Rhode Island, y 895 Elmore Avenue, Providence, Rhode Island. Armando Sansón Min Márquez te ofrece además los servicios de cafetería y su departamento de frutas y vegetales, al igual que una gran variedad de carne a tu gusto. No se te olvide visitarnos en Armando Sansón Min Márquez. Muy buenas noches, hermano. Hermano, les recomendamos que nuestra línea telefónica ya está abierta para que nos pueda llamar con tu petición y saludos. Será un gran honor poder estar orando por ella. Nuestro teléfono al llamar es 401-461-9650. Aleluya. Y como cada viernes tenemos aquí unos ministros del Señor, que Dios nos da cada viernes la oportunidad para venir a ministrar al pueblo a través de un tema. En esta noche están conmigo. Muy buenas noches a nuestros amados oyentes de Radio Renacer. Mi nombre es Julio Guzmán. Willy Santizo. Ramón Rosa. Bendiciones, Alexander Salinas. Y como siempre, tu hermano en Cristo, Pedro Martí. En esta noche vamos a estar tratando el tema de la misericordia de Dios. Queremos en este tema, querido hermano, tú que nos escuchas, que entienda qué plan, qué tiene el Señor para ti, porque es tan grande nosotros a decirnos la misericordia de Dios. Pero ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia, haciendo una definición de ella, dice, es la capacidad de sentir compasión por lo que sufren y brindarle apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria, necesidad. Cordi, que indica corazón, y a que expresa hacia los demás. La misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales, como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, entre otros, y por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que está triste, rogar a Dios por el bienestar de los seres amados. Entonces, vemos como dice en la palabra en el libro de Lamentaciones, nunca decayeron sus misericordias porque son nuevas cada mañana. Al levantarse cada día, sé como esa mujer que decía, qué bueno que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, porque ya agoté la reserva del día de ayer. El diccionario Webster define la misericordia como ternura de corazón que predispone a la persona a pasar por alto las ofensas o a tratar al ofensor mejor de lo que se merece. Esta es la descripción de misericordia de Dios hacia ti en esta noche. David fue un hombre que amó muchísimo al Señor. Sin embargo, la lujuria se apoderó de él y lo llevó a cometer adulterio, luego a hacer que matara el esposo de la mujer. La razón por que David habló de la misericordia de Dios, es porque necesitó una buena dosis de ella. Amén. No sé si ese tu problema o el mío, que necesitamos una buena dosis de la misericordia del Señor. Dice, solo hay alguien que en verdad es sincero en la evaluación de sí mismo, es decir, alaba al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, como dice el Salmo 107:1. Dios de la misericordia, comprendiendo la misericordia de Dios. ¿Pero qué es la misericordia de Dios? Dios es conocido como un Dios de misericordia y gracia a la persona. A menudo le resulta difícil comprender la misericordia, ya que entendemos en una generación que el que me la hizo la paga. Pero que reciban lo que merecen. Muchos han desarrollado una naturaleza crítica y más dura y desean que otro le ocurra aún más peor. Pero Dios, el Dios misericordioso, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros delitos, hay en Él el amor y la misericordia para Él perdonarnos. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Muchas veces solo agradecemos de Dios lo que recibimos, pero no nos damos cuenta de lo que no recibimos, porque Dios fue misericordioso con nosotros. El versículo nos dice que Dios es clemente y misericordioso. Tenemos que comprender esos dos conceptos. Clemente, que es bondadoso en el juicio y en el castigo. Misericordioso, que perdona al culpable y que no nos da lo que merecen nuestros actos. Dice la historia que cierto día el gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido dos veces la misma falta. Y la madre del soldado se presentó delante de Napoleón pidiendo misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: su hijo ha cometido la falta dos veces y la justicia exige que sea castigado. La madre respondió: por eso no clamo por justicia, sino por misericordia. Napoleón le respondió: señora, su hijo no merece misericordia. Pero ella respondió: lo sé, señor, y sé que es culpable. Si la misericordia no sería misericordia. Si él no mereciera la misericordia, no sería misericordia. El emperador impresionado le dijo: entonces seré clemente con él, y lo soltó. En la palabra de Dios encontramos una historia similar que nos muestra la misericordia de Dios, el Señor Jesucristo, para con él, el pecador. En el libro de Juan, el capítulo 8, del 3 al 11, nos muestra la historia de una mujer que fue hallada en pleno adulterio. ¿Era culpable la mujer? ¿Estaba arrepentida? No se muestra ninguna señal. ¿Podía Jesús apedrearla? Sí, pues él no tenía pecado. ¿Por qué no tiró la piedra? Fue por un acto de clemencia y misericordia. Es maravillosa. Esa maravillosa misericordia de Dios nos hace a cada uno de nosotros varios llamados a nuestra vida. Gloria a Dios. Esta noche hablaremos de tres llamados que la misericordia de Dios hace a la vida de cada persona que nos está escuchando en este programa Camino de Emaús. El primer llamado que el Señor te hace en esta noche es el arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a la mujer encontrada en el acto mismo de adulterio? Vete y no peques más. Esa muestra de misericordia que recibió esa mujer tuvo que llevar al arrepentimiento, a tener un verdadero cambio de vida. En todo el mundo se habla del día del Señor, de su segunda venida, del arrepentimiento, el cual los muertos serán resucitados, y los que viven serán transformados, y los que no sean salvos quedarán en la gran tribulación. ¿Por qué no viene el Señor? Porque si el mundo está tan mal, ¿por qué no viene por nosotros? La respuesta es porque Él sigue esperando al pecador, porque Él tiene misericordia del pecador que no se ha arrepentido, que no ha reconocido que Jesús es el único camino, que Él es el Salvador. Jesús sigue esperando que más pecadores se arrepientan. Nuestro Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, a pesar de la maldad de muchas personas. Amén. Les permite vivir un día más. Quizá hay personas esta mañana, esta noche, que han vencido una terrible enfermedad, que han sufrido un gran accidente, que han sido tocados, atacados a balazos y sobrevivieron. ¿Fue por suerte? No, mi hermano, no, mi amigo que me escucha. Es la misericordia de Dios que te está llamando al arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Misericordia de Dios es como la palabra de nuestro Señor que vive y perdura para siempre. Voy a hablar un poquito en Lucas 10, del 30 al 37. Respondió Jesús, dijo un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a su misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. Santo. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te pagaré los gastos cuando regrese. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que supo de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En comparación de aquel sacerdote y el levita, el samaritano se negó a ser indiferente al viajero, al que estaba medio muerto. Más bien le tuvo compasión, le mostró misericordia. De esa misericordia es la que Dios nos habla y es la que Dios nos quiere inyectar a nosotros para poder extender la mano hacia los demás cuando se necesita una necesidad como esta. Porque podemos ver que el sacerdote y el levita, quizás siendo personas de más alto rango que el samaritano, no fueron tocados por la misericordia de Dios, mas el samaritano sí lo fue y tuvo compasión de aquel hombre que estaba herido y le ayudó, por lo cual misericordia es tener compasión de alguien que necesita mucha ayuda, con amor y sin esperar nada a cambio. Y el Señor que nos rescató del pecado nos bendecirá en grande, porque Él es rico en misericordia. Siempre está con nosotros porque es nuestra guía. Por eso tenemos que caminar con la fe y misericordia de Dios, para que nuestras vidas sean bendecidas y podamos bendecir a otros, entendiendo nuestras manos así, extendiendo nuestras manos, así como el samaritano lo hizo con el viajero. Él no le conocía, mas sin embargo, Dios lo conmovió. Su corazón fue conmovido a misericordia para ayudar y curar las heridas de aquel buen hombre que necesitaba una ayuda. No como el sacerdote y el levita que pasaron de largo sin importarles cómo estaba el viajero. Amén. Pues, gloria a Dios, hermano. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia. La misericordia es que Dios no Dios no nos, Él no nos castiga como los merecemos por nuestros pecados. Y la gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no los merecemos. La misericordia es la liberación del juicio. Y la gracia es que Dios nos bendice a pesar de que no lo merecemos por nuestros pecados. Efesios 2:4 dice: pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Romanos 9:15-16 también pues nos dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende de el que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Lucas 1:50 también nos dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Gracias a Dios por su misericordia, hoy nosotros estamos aquí bendecidos, con problemas y con caídas, pero gracias a Dios estamos de pie. Aleluya. Como dice el hermano Alex, en la Biblia hay término de misericordia, es usado 310 veces. En la palabra misericordia se origina la lengua latina. Miseri significa pobre, co significa corazón, dia significa dar. Por lo tanto, misericordia es la capacidad del poder del corazón por la pobreza humana. Misericordia de Dios es una virtud divina por medio la cual Él detiene el juicio de muerte. Merecemos como pecadores y esperan que nosotros demos el paso de arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Para así ya no tener que pagar con nuestra vida. No basta con aceptar que somos malos y que hemos hecho cosas indebidas. Hay que cambiar el rumbo y dejar atrás aquellos que están bien. De esta manera podemos alcanzar misericordia. Bendito. Si jugamos con misericordia sería pisotear la sangre de Jesús. No lava de nuestro pecado. Muchos cristianos viven con una expectación de juicio sobre su vida por sus malos caminos. En Hebreos 10:27 nos dice que si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, queda sacrificio por el pecado, sino es una honra, esperanza de juicio, el bol del fuego que has de devorar los adversarios. Sabemos que andamos mal, sabemos que nuestra vida no agrada a Dios y que estamos seguros que la disciplina de Dios viene sobre nuestra vida. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. En lugar del juicio viene la bendición sobre nuestra vida. Aleluya, así es, hermano Ramón. Vamos a dar unos saluditos en esta noche. La hermana Rosy Peña y la hermana Carla están en sintonía. Hermana, la bendecimos, le mandamos una palabra de bendición sobre su vida. La joven Pamela, que trabaja en Armando Miss Márquez, y sus familiares están en sintonía en esta hora, sintonizando el programa Camino de Emaús como cada viernes. La misericordia de Dios, tremendo tema en nuestra vida, tremendo tema para todos, hermanos en Cristo, tú que nos escuchas. Debemos de clamar cada día, como dice la palabra, clamar su misericordia, porque su misericordia es infinita. En Apocalipsis 21:6 hay un mensaje tan hermoso de lo que es la misericordia. Dice: y me dijo, hecho está. Dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces vemos que no es por nuestra fuerza, no es por nuestro esfuerzo, es por la misericordia de Dios, que a través de su Hijo dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y Él nos dará gratuitamente de esa vida, de ese Dios misericordioso. Aleluya. Santo. Amén, gloria a Dios. También queremos mandar un saludito para nuestro hermano Julio Ortiz y su familia, y que Dios lo siga bendiciendo. Gracias, Julio, por escuchar este programa Camino a Emaús. Continuamos con el segundo llamado que el Señor nos hace esta noche a la misericordia, que es el agradecimiento. En el libro de Lucas, capítulo 17, del 11 al 18, encontramos la historia de los 10 leprosos que se presentaron delante del Señor, llegaron pidiendo misericordia. Reconocían que eran pecadores, reconocían que no merecían por sus propios méritos recibir esa sanidad. Ni Jesús les preguntó nada sobre su vida, Él ya los conocía. Todos fueron sanados, pero solo un samaritano. Gloria a Dios por los samaritanos, como hablaba el hermano Julio aquí. Aleluya. Del samaritano, que fue el único que fue movido a misericordia para ayudar al hombre que estaba tirado en el camino. Entonces vemos que este hombre fue el único que regresó y fue el único que volvió para agradecer y dar gloria a Dios por su sanidad. Jesús preguntó por los 9 que fueron sanados y no volvieron. Aquellos que fueron sanados y se olvidaron de Jesús, aquellos que fueron sanados y siguieron su vida como si nunca hubiesen sido leprosos. Qué triste, ¿verdad, hermano? Que a veces Dios, por su misericordia, nos libra de tantas cosas y luego nos olvidamos. ¿Cuántas obras de la misericordia de Dios hemos recibido cada día y no las agradecemos? Continuamente experimentamos en nuestra vida la misericordia de nuestro Dios y su clemencia. La experimentamos en sanidades, en su provisión material, en su protección, en su ayuda sobrenatural. El problema es que experimentamos su misericordia, pero no le agradecemos. Esta noche el Señor nos llama a no ser de los 9 que no volvieron, sino a ser como el samaritano que tuvo gratitud para darle gracias al Señor por su gran misericordia. Amén, hermanos. Un saludito para mi esposa amada, que yo sé que en este momento nos está escuchando. Y seguimos con el tema, que está muy interesante. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Aquí nos habla un poquito de el cómo obtener salvación a través de Cristo, a través de su misericordia, porque no depende de nuestro valor. Lo que nos dio salvación no fue nuestro valor, ni lo pudimos haber hecho sin la gracia, amor y misericordia de Dios. Como aquel viajero al que los ladrones dejaron medio muerto, así estábamos nosotros, muertos en iniquidades. Nos vivificó de la religión filósofa, no nos pueden ayudar. Se pasan de largo, así como el levita y el sacerdote no tuvieron misericordia. Sin embargo, el Señor, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos ha amado, incluso cuando estábamos muertos en pecado, nos limpió, nos hizo nuevas criaturas juntamente con Cristo, extendiendo su mano, y nos liberó del poder de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, y sin merecerlo, porque nuestras vidas estaban dominadas por el pecado. Pero Él, con su gran amor y compasión, nos cubrió y no tuvo excepción, y con su misericordia nos enseñó que Él es la verdad, el camino y la vida, y todo aquel que cree en mí será bendecido. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. En otras palabras, no es que tanto corramos, no tiene que ver con nuestro poder ni esfuerzo, sino más bien es la misericordia de Dios la que nos mueve. Sin su misericordia no podemos hacer nada, porque su misericordia va de generación en generación para todo aquel que crea que Cristo es el Señor y afirme que su misericordia cada día son más grandes para con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, conseguimos directamente, continuamos con el tercer llamado y comenzar de nuevo. En cuanto se hace la realidad que se nos dice en los versículos del libro de Lamentaciones, son nuevas cada día sus misericordias. Hermano, hoy puede comenzar una nueva vida en Cristo Jesús por su misericordia. No hemos consumido a pesar de nuestros errores. Recuerda que tu misericordia son nuevas cada día. Aleluya, santo sea el Señor. Realmente estamos aquí, hermano, tú que nos estás escuchando, hablando de la misericordia de Dios. Entonces yo te digo, concluyendo este tema, ¿a quién se le otorga la misericordia? ¿Te ha preguntado? ¿Soy yo merecedor de la misericordia de Dios? ¿Alcanzarán mis parientes, mis hijos, mi esposa, esposo, la misericordia del Señor? Déjame contestarte como dice la palabra del Señor. El Dios de la misericordia pide lo siguiente. En Milquías 6, 8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti, tú que no escuchas en esta noche? Solamente hacer justicia y hacer misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta palabra está dirigida a toda la humanidad. Esta palabra hoy tiene tu nombre: Ramón, Pedro, María, José. No sé quién tú eres, pero sé que nos está escuchando. Y esta palabra tiene tu nombre. Dice, esta palabra está dirigida a toda la humanidad, a usted, a mí. No sé, no se nos está ofreciendo misericordia, se nos está ofreciendo misericordia por igual. Él no ha demostrado lo que es bueno y responde que requiere de nosotros. Mirquía dice en el capítulo 7, 18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad, no retuvo para siempre su enojo, sino que se deleita en tu misericordia? Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. El hermano Cristian saluda a todo el elenco en esta noche. Cristian, te amamos. Gracias, Cristian. Dios te bendiga, gracias, hermano. Sí. Gracias, hermano. Y en esta hora, hermano, vamos a unirnos todos en un cuerpo, en el mismo espíritu. Vamos a clamar al Dios de nuestra salvación, que esté con nosotros. Clamamos al Espíritu Santo que nos guíe en esta oración. Aleluya. Por los enfermos, tú que nos estás escuchando, que no te has podido, gracias, sintonizar, Señor, con nosotros, pero que alguna aflicción ha llegado a tu vida, nosotros vamos a orar para que esa palabra se derrame, para que la misericordia de Dios toque tu vida. Oramos por el hermano Chino. El hermano Chino pide oración por su esposa Elisa, por liberación del alcohol y de droga. También vamos a orar por mi madre, Gabriela García, en Santo Domingo. Amén. Que está postrada en una cama, pero clamamos la misericordia del Altísimo. Que así sea, Señor. Padre, en esta hora, Señor, nos sumamos, Señor, mi hermano y yo. Nos unimos cada uno en el Espíritu, Padre amado, y venimos a tu presencia, Señor, clamando, Señor, la promesa, Señor, que por la llaga de Cristo, Señor, seremos sanados, Señor. Que por la llaga de Cristo, Padre, encontraremos sanidad, Señor. Así como tú dices en Santiago, Padre, que si hay uno enfermo, que se unan los ancianos, sean ungidos y el enfermo sanará. Hermana Elisa, declaramos una palabra de poder, una palabra de liberación. Declaramos que eres libre de esas ataduras del alcohol y de la droga, en el nombre poderoso de Jesús, que la mano del Altísimo está sobre ti, que el poder del Espíritu Santo ahora te libera de esas aflicciones, porque la palabra dice que muchas son las aflicciones que tiene el justo, pero espera, que la mano del Señor está sobre tu vida. Gloria a ti, Madre mía, ahí donde tú estás postrada en esa cama, yo mando una palabra de poder, de autoridad, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra que trasciende. Ahí toca ahora tu cuerpo, ahí toca ahora tu cuerpo, trayendo sanidad, trayendo paz a tu corazón, en el nombre de Jesús, Señor. Y por aquello, Padre, que han sintonizado con nosotros, pero que no nos han podido llamar, también declaramos una palabra de paz, de sanidad y de salvación y vida eterna sobre toda la congregación, pidiéndote que sean bendecidos, Padre amado, Señor. Y como toda noche tuvieron conmigo en esta noche acompañándome Julio Guzmán, Willy Santizo, Ramón Rosa, Alexander Salinas y tu hermano en Cristo Pedro Martín, invitándote como es cada noche, cada viernes en tu programa Camino de Maú. Camino de Maú cada viernes te trae un tema diferente para la educación del pueblo cristiano. Aleluya. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y sigue adelante. Buenas Camino noches. De Maú Muchas está contigo. Amén. Amén. Escuchaste Camino a Emaús. Camino a Emaús. Gracias por tu sintonía. Nos encontramos nuevamente aquí en Camino a Emaús. Camino a Emaús. Camino a Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. El contenido del anterior programa es ajeno a la gerencia de Radio Renacer. Dios te bendiga.